el gran deportista Juan Curuchet. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos contactarnos con ustedes, el primero de esta larga lista de medallistas olímpicos con los cuales intentaremos ir comunicándonos, y usted es un ejemplo de los medallistas. Sí, bueno, la verdad que hoy ya me toca estar del otro lado, ya como deportista retirado, pero bueno, la verdad que las sensaciones del deportista olímpico en el año en el cual se hacen, se participan, son realmente increíbles, ¿no? Uno lo que está buscando en este momento como deportistas son las sensaciones, la puesta a punto para llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Y bueno, esto de que es representar a la Argentina, a mí me tocó hacerlo en 6 oportunidades, en 6 Juegos Olímpicos. Es una sensación muy linda, ¿no? A mí me pasó por primera vez en el año 84 y la verdad que después uno empieza a proyectar uno de los Juegos con más profesionalismo, porque uno va creciendo, va teniendo más experiencia. Pero bueno, esto de lo que es la llama olímpica es algo, una situación muy linda, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido que dejar en el camino Juan Curuchet para poder ser hoy un medallista olímpico y haber vivido su carrera como la ha vivido? Sí, muchísimas cosas, porque bueno, yo fui ciclista durante 28 años, de los cuales 24 los transcurrí entre Juegos Olímpicos, ¿no? Ya que tuve 24 años practicando o efectuando Juegos Olímpicos, pero más de 26 años he sido deportista de alto rendimiento. Y bueno, cuando uno tiene un compromiso así, verdaderamente son muchas cosas. Yo tengo 4 hijos y ninguno de los 4 hijos estuve en el nacimiento. Después, bueno, primer día de escuela, de años, bueno, verdaderamente son muchas cosas en el cual uno deja. Pero yo creo que la pasión que uno le pone por el deporte, la moda de la camiseta, todas esas cosas en el cual Argentina es un deportista muy sufrido, porque nosotros tenemos que soportar mucho el desarraigo porque tenemos que estar fuera del país. Realmente son muchas las cosas, pero yo creo que el convencimiento que uno le pone, y es lo que no ve por ahí la gente, la sociedad, ve el resultado, pero ese resultado tiene un esfuerzo y un sacrificio muy grande de parte de la familia y el deportista personal también, ¿no? ¿Cómo ves el deporte olímpico argentino el camino a los Juegos Olímpicos argentinos en el día de hoy? Mira, ahora, después de los Juegos Olímpicos de Beijing, un poco mi tarea después de retirado fue trabajar por los que venían, ¿no? Sí. Siempre los deportistas hemos trabajado con mucha falta de recursos, entonces por ahí un compromiso personal y un grupo de gente, un grupo pequeño pero con un corazón muy grande, ¿no? Empezó a trabajar a ver cómo se podía hacer para poder tener mejor calidad y mejor dignidad a nuestros deportistas. Entonces empezó a trabajar con una ley que se llama la ley de ENAR, sí, que por ahí aquellos que tienen celulares lo van a ver, que en las facturas dice ENAR, es una ley donde hay un impuesto del 1%, que va derivado al deporte amateur, ¿no? Y bueno, hoy se están recaudando 140 millones de pesos anuales para el deporte amateur, que para mí es la ley de la dignidad de deportistas. Más que la cantidad de medallas, lo que me gustaría del puesto cuarto al puesto décimo, sí, se dan diplomas, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría que para estos juegos haya mucha más cantidad de diplomas. ¿Cuántos atletas van a estos Juegos Olímpicos de Londres? En estos momentos hay 106 deportistas ya clasificados, pero sí, las clasificaciones todavía no terminaron. Lo que nosotros estimamos para estos Juegos Olímpicos, Argentina va a tener 140, 142 deportistas y un total entre acompañantes, directores técnicos y bueno, médicos, todo lo que llega a la delegación, calculamos que vamos a tener unas 220 personas en estos Juegos Olímpicos. ¿Y ya se sabe quién va a ser el abanderado o eso todavía no se dice? No, se hace un tiempo antes y la bandera la entrega la presidenta. Calculo que entre Lucha Aymar y Walter Pérez, el ciclista que ha sido campeón olímpico conmigo, ¿no?, en Beijing. Yo creo que entre ellos va a estar. Esto es algo personal, porque soy miembro del Comité Olímpico y bueno, y el voto ese va a ser secreto, pero creo que alguno de esos dos puede llegar a ser. La verdad que yo con mi vida deportiva y ahora en este momento de personal estoy 100% conforme y contento, así que soy el hombre que camina feliz en la vida porque pudo lograr todo lo que deseó, ¿no?